esta navajilla muerta. Vaqueros y caporales, pongan encendida la herida. Y arriba del ojo de agua esta navajilla muerta. Vaqueros y caporales, pongan encendida la herida. Y arriba del ojo de agua esta navajilla muerta. Le dirás al caporal que se venga por la orilla, en la puerta del corral, vengo lisa la vaquilla. Le dirás a la vaquilla que se baje del mogote, que ella se le muere de hambre el becerro capirote. Le dirás a la vaquilla que se baje del mogote, que ella se le muere de hambre el becerro capirote. Ay, la la la la la la la la la la la la la la la la. Le dirás a la vaquilla que se baje del mogote. Ay, la la la la la la la la la la la la la la la la. Que ella se le muere de hambre el becerro capirote. Por ahí viene el caporal, por ahí viene ladereando, un becerro trae a pie y otro que se le anda hijando.